sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 99ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. De saludo al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este nuevo año. ¿Cómo están? Feliz año nuevo para todos, sí, cabrones. Que, sí. Que se la pasen chingón y que tengan todas las esperanzas y deseos cumplidos a lo largo de este semestre. Ah, qué bello todo lo sí, que dices. Muy lindo. Señoras y señores, presentaremos este nuevo calendario a quienes están involucrados en parte en todo esto. Él es quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Sí, capitán. ¿Dónde está el árbol de Navidad? Sí, se nos ha pasado Navidad. Está bien, entramos en Año Nuevo directamente. Muchas gracias. Sí. Rindiendo cuentas absolutas de todo lo que ocurre dentro de la María Tijuana, porque es la productora estrella de este programa de radio. Estamos presentando en estos momentos a la muda. Así que sí, la única que está bien vestida como para celebrar este acontecimiento. Y se desespera como diciendo, ay cabrón, mira, alguien escucha y se cree, ah, no es el programa de Año Nuevo, ya lo bajé, lo rompo, muda, Año Nuevo, es todo lo que. Cambió el mes nada más. Sí, bueno, algunos les estará comenzando el año. Ah, póngale. No, de alguna manera. Señoras y señores, presentamos ahora al más hermoso de toda esta tripulación, sobre sus tacones aguja y con su vestido de fiesta. Él es el técnico a cargo de este viaje, preparado para el desfile de carnaval del año 2006, el Mico. ¡Grande Mico! Siempre un paso adelante, Mico. Mico, te está sonando algo. Sí, hay que probar las cosas. Hace 18 días que en la nave María Tijuana suena una especie de pipu, y dentro de todos los aparatos electrónicos que hay aquí dentro, pero algo para mí va a reventar. No podemos descubrirlo. Si le estalla el culo a Mico, ya sabremos el significado de la cuestión. Dice que cuando las cosas hacen ruido no explotan. Bueno, está bien. Entonces que siga haciendo ruido. Perfecto. Perfecto. Para seguir sonando en el laberinto oscuro de nuestras decisiones, los carteles condicionan nuestro camino de trampas, desilusión y frustración. Corriendo los pasillos circulares en busca de un espejo, entrecortamos la respiración hasta descubrir que no hacemos más que buscarnos a nosotros mismos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Norteamericano, clase medio, media baja, sureño y muy naco, muy patriota y gustoso de las armas. Es la definición de redneck que nos pide Molinda allí en los lugares. Dice, hola, me dicen que es exactamente redneck versus Molinda. Bueno, Gabriego de Atlanta nos explicó la situación, nos presentó los redneck y a partir de ahí ha nacido una amistad realmente que valoramos mucho. Cowa perfeccionó y luego algunos nos enviaron imágenes de Cletus, el de los Simpsons, que es aquella especie de granjero que tiene relaciones con toda su familia y se llena de hijos. Eso es un redneck Molina, nosotros tampoco lo sabíamos, pero ya hemos pasado por esto, por lo tanto ahora llega tu pregunta y decimos, ay, no mames, Molina, por favor, todo el mundo. ¿Pero quién no sabe que es un redneck? Mis queridos enfermos congelados de la María Tijuana, aquí la Pam de Hermosillo, Sonora, hola, México. Pam. Como les había dicho la vez pasada, aquí están las fotos de Bahía de Kino. Dice, wow, les mandé wow. solo 6 para que se den la pequeñísima idea de la playa de aquí. Luli es mi amiga y el es Tornillo es mi hermano. Es muy bella la Pam, ¿no? La sí. Pam con su pelo rojizo, sí. Pelo de muñeca fea como el lagarto. ¡Ja! Pues está preciosa. Bueno, las playas son paradisíacas. Realmente sí que sí. Alucinamos, Pam. Nos gustaría estar ahí algún día. ¿Quién te dice, verdad? Clavamos ahí los hijos lo de la nave. ¿Y tú todos los días? Ella, no todos los días, nada más cuando está de vacaciones. Bueno. Pero bueno, estuve de vacaciones y ya extraña. Dice, estuve ahí, ya tengo ganas de volver. Alguien de la calle fue el fotógrafo y se nos olvidó sacarle fotos a él. Y dice, bueno, nos vemos, enfermos de la pituitaria. Bueno, imaginamos a alguien de la calle y listo. Igual alguien de la calle está muy feo como para que le saquen fotos. Sí, así sí, que sí. Nos privaremos de eso por un tiempo. Alejandra de Tarija, Bolivia, dice... Hola, Alejandra. Un día antes de que el mundo se desintegre, que viajaría a la luna, dice Alejandra. Ajá. Un proyecto realmente digno de la NASA. Hay que ver si la luna nos hizo mierda antes. Hey amigos, soy Aarón, el que robó el tren del dinero. Les quiero contar que tuve un día de la chingada. ¿Qué pasó? Pues ya me emocioné. Tengo problemas con Aarón, porque sí. Yo tengo la imagen de Aarón. Aarón de Alcira, España, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, este Aarón va a haber que cambiarle entonces. Es un Aarón del Hermosillo. No te arete. En Hermosillo se está concentrando gran parte de la audiencia de este programa. Sí que sí. Por lo tanto, le pedimos a todos los Aarón de Hermosillos que en este preciso instante se pongan o Aaroncillo Hermaron o algún nick que se te ocurra en este preciso instante. Ya hay un Aarón, es de España. Sí que sí. Y a tomar por culo, ¿verdad? Claro, sí. Lo que pasa es que no se está presentando, así que por última puede quedar vacante la situación. Igualmente no, se respetan las cuestiones aquí. Aarón dice, bueno, el que robó el tren del dinero, bueno, ladrón de trenes, ponte otra cosa y al carajo. Les quiero contar que tuve un día de la chingada. ¿Qué pasó? Pues me tenía que despertar a las 6 y puse el despertador a las 6. También, bien, pero sí, coherente. Pero de la tarde. ¡Mierda! Sí. En fin, terminé no yendo a la clase que me tocaba. Últimamente me he dado cuenta que me estoy preocupando demasiado por estos tipos de chingaderas. Dice que me dice que el mundo lo que debo hacer cosas como estudiar un chingo y esos pedos. El pedo es que yo no era así. Ay, voy a tener que hacer algo. Creciendo. Volver a mis raíces anárquicas porque el sistema me está tratando de reclutar. Así que les pido amablemente un chingo a su madre al sistema por querer hacernos caer en sus asquerosas garras. Así es la vida. Luego te pondrás viejo y te gustarán las niñas pequeñas. Claro, y sí, y dirás, ay, estos jóvenes, yo no sé cómo quedará el mundo cuando ellos se deban hacer cargo de las cosas. Y bueno, claro, y sí, así sí. será. Dice, bueno, ay, no anden con mamadas en Hermosillo de que se escucha en caso por tal o cual cosa. Dice, yo descubrí en caso directo del Media Player buscando radios en español hace como 2 años y por eso los escucho. Nos estamos viendo. Saludos a los de Hermosillo y a todos los demás también, dice Aarón de Hermosillo. Claro que sí. Ahí está. ¡Épale, amigo! ¡Soy The Killer! Ja, ¡hola, The Killer! Desde Venezuela. Les envío unas fotos de una tipa que quiere ponerse unos piercing en la totona. Pero las fotos no han llegado. No llegaron. No. Pero igualmente dice, debe doler mucho esto de los piercings en la totona. Bueno, cada una con su totona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hace sí. lo que le plazca. Hay totonas que le duelen y totonas que no, que son más fuertes y... Totonas insensibles que, claro, sí que sí. se aguantan cualquier piercing. Bueno, The Killer, ahí te ves, Babu de Buenos Aires, Argentina, exactamente del barrio de Palermo, che. Palermo, viejo insensible. Sí, Palermo. Palermo, Hollywood y Soho. Me tenés seco y enfermo, hay como muchos Palermo, sí, ¿no? Eso. Sí. Dice, hola, navegante de la queridísima María Tijuana, soy el Babu y les escucho cada día desde hace más de 1 año y medio. Por wow. eso este mail. Quería quejarme de aquella gente que te dice de frente que todo está bien y luego pega la media vuelta. ¡Qué buen bolero ese! Sí. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Se está quejando de los presidentes. No, de los presidentes. No va tan allí, Babu. De una exnovia. Que directamente lo está cerca de él. Dice, bueno, cuando pegan la media vuelta te andan puteando por detrás y contando boludeces de voz a medio mundo. Eso es media. Claro, conferencia de prensa, por favor, está medio mundo presente. Sí que sí. Muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre Babu? Porque con Babu está todo bien. Perfecto. Sí, es como dice usted, emisario general. Babu, bueno, luego le cuento, Y así no le gusta, Babu. Claro, no, las no. cosas de frente. Las cosas Babu de frente. Presente en la conferencia sí que sí. de prensa. Dice, odio mucho eso. Bueno, su programa es genial, no puedo vivir si no lo escucho. Y un montón de chingaderas. Un abrazo para todos los que lo hacen y por dejarnos expresar libremente. Chao. Hola, camaradas. Espero que estén bien. Bueno, hay que esperar. Parte del mundo se acaba de desintegrar, por lo menos el que pertenece a la relación entre En caso de que el mundo se desintegre y otro clásico oyente de este programa es Alejandro Madarventa Betancourt. Alejandro, ¿qué y pasó? Y siguen desfilando por esa puerta del no volveré jamás, pero a lo mejor sí vuelven, ¿eh? Dice por aquí... ¿A dónde te vas, Alejandro? El motivo de este mensaje es para decirle que después de 500 y tantos programas con ustedes me retiro. Por cuánto tiempo no lo sé, solo espero escucharlos pronto. Quiero agradecer ese apoyo que me dieron, darle las gracias por escuchar mi idea. Seguiremos apoyando. Consejos, camaradas, les voy a recordar por siempre. Son buenos amigos, igual que todos los desintegrados. A mi hermano Adolfo, al que quiero un chingo, a Cretina Cuásar, a Joroco, en fin, a tantos que daría mucho tiempo mencionarlos. ¡Qué emoción! A seguir... ¡Es momento de comenzar la revolución! ¡Sí, sí Alejandro! Sí, ¡estamos Alejandro. Contigo! Y dice, locos, a seguir adelante. Espero que después me dejen entrar a la nave. Vale, bueno, me despido, hermanos. No sin antes decir al revolucionario, ama la vida sin temer a la muerte y busca en el que la vida sea digna para todos. Y si para eso debe pagar con la muerte, lo hará sin dramas ni titubeos. Es preferible vivir con honor que vivir con la vergüenza de un tirano dictador. Nuestros rumbos, camaradas, el camino rojo nos espera. Recuérdenme que para mí se va a poner de novio o algo. Sí, sí, sí, sí, pero bueno, Alejandro... hagamos de cuenta que es así porque si no es un mamón. Sí, claro. Cuanto más contestatario se pone Alejandro es que ya sí, como que, sí, que se ha enamorado o algo así. Bueno, pero dice, no, recuérdenme que yo lo haré por siempre esta lucha. Su hermano Alejandro Mad Armenta Betancourt, esta vez lo he pronunciado bien porque, bien, porque quizá, es la última. Quizás sí, la sí, última sí. vez. Dice, postdata, hace poco alguien me preguntó que quién era. Ahora le digo que soy un hombre que quiere ser hombre. Un hombre libre. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Daniel es desde F, mexicano. Hola, Daniel. Y manda saludos a todas las chicas de la Facultad de Ciencias Políticas en QUNAM, de donde salieron los más chingones y las mujeres más guapas. Que chingue a su madre César Moreno Jaimes. Está bien, póngale. Muy puntual todo. Hola, hijos de la leche, Lizarki, ¿cómo están todos? Soy su amigo, el oso perro. ¡Ja, oso perro! Escribo en un momento bastante pesado de mi vida. ¿Qué sí, pasa, bastante qué pasa? Pesado. Pero no porque esté gordo, sino porque ahora estudio y trabajo. ¿Sabe? Ah, está chingón eso. Sé que sí. Hola, oso perro, ¿siempre vienes por aquí? Ah, no, a veces los fines de semana. ¿Y estudias o trabajo? Estudio y trabajo. ¡Oh! Es un ejemplo. Sí, un ejemplo. ¿Saben la mierda que es eso? No lo pueden creer. Hay muchas otras personas como yo. Este cabrón, dice, este estilo de vida, ¿se imaginan? Entro a mi trabajo a las 7 para terminar a las 9 de la noche. Casi soy un robot, ya no me divierto, ya no río, ya no como. Lo único bueno es que me chaqueteo y mi vieja me toca. Amigos, ayúdenme, por favor, dice. Pues estoy al borde de la histeria colectiva y lo más cabrón es que nada más soy Pero si yo. Trabajas tanto tiempo, ¿cuándo estudias? Sí, aparte no tienes tiempo de deprimirte, no entiendo cómo claro. vas deprimido por la vida. Este, no, pero uno en el trabajo se deprime. Ah, mucho, eso es verdad. Sí, sí, sí, eso. Dice, oigan, ¿recuerdan el mail que les mandé sobre los polis que le dispararon a un ingeniero que salía de un bar porque se pasó un alto? Bueno, les actualizo que ya todos los cabrones están demandados. Y ahora, claro, el cabrón nada más salió de tomar unas copas, aceleró y los polis ya saben cómo son. Estaban un poco sí. así como sensibles y ansiosos. Dijeron, ¡dispárale a las ruedas! No, y ahí le claro. dispararon. Bueno, todos demandados, lógicamente, porque no era un naco cualquiera el que iba arriba al auto. Claro. De esos que pueden Tuvieron hacer... la mala suerte de esos que pueden hacer desaparecer claro, sin que sí. nadie se entere, sino que era un ingeniero. Ajá, está bien. Entonces fueron demandados. Pero los policías serán cambiados de sí. distrito. Pasarán a lo mejor que, claro, sí, sí. van a otro distrito y ¡dispárenle a las ruedas! ¡Ay! Traten de que no sea un ingeniero, un político sí, o alguien sí, importante, sí. digo. Dice, bueno, se hacen pendejos, ¿qué tal? Le disparan una camioneta, recorre toda la ciudad con 14 patrullas atrás de esa camioneta. Le disparan 15 tiros a la camioneta. Dos de esos, los disparos le dan al ingeniero que iba manejando. Wow. Bueno, pero si le... Ah, claro, el ingeniero que iba en la camioneta. Sí. ¿Por qué no frenó? Lo perseguían 14 patrullas por toda la ciudad, que estaba con los Walkman puestos. Póngale, claro. Llevaba un DVD puesto, vio que ahora esos autos. Va, iba full, ¿no? Sí, sí. Esta, tendría los vidrios polarizados. Ah, me deben perseguir a otro. Bueno, y uno de los tiros... qué buenos efectos. Le vuela una pelota al ingeniero que se pasó el alto. Ah, no, el ingeniero estaba como en otra cosa. Le volaron las pelotas. Le volaron las pelotas al ingeniero. Es lo que se comprende de este mensaje. Está bien. Dice, este cabrón ahora, cuando voy en mi carro y veo una patrulla de tránsito, digo, no, me da pavor. Y les grito, hijos de puta, vuela pelotas a tiros. Son unos cabrones. Bueno, pero no se puede esperar. Si estamos en México, aquí donde el más pobre es un pendejo y el más rico o es político o es narco. Sigan así con su programa 900, estuvo chingón, ¿eh? Eso sí, dice, bueno, le faltó un poco de sexo y depravación. Al fin y al cabo... Eso estuvo todo aquí. Eso es la televisión. Arriba la panocha y cuídense, nos vemos pronto, dice. Gerardo dice, acá estoy de nuevo después de 500 programas. No puedo creer que este show haya durado tanto. Nosotros tampoco. No, Gerardo, decir, nadie lo puede creer. No. Seguramente lo mismo debe decir el productor del programa de Susana Jiménez. Bueno, les mando un abrazo a todos los chingones oyentes y sigan así, estamos en contacto. Ay, la próxima mando algo más interesante, sí, por favor, sí, Gerardo. Gracias. Luego de 500 programas vuelves para esta mamada, realmente si Santa Claus no llega a hacer eso, le mentamos la madre, sí, que como sí. Cada año. Hola amigos desintegrados, les saluda su amigo el Cool Hero desde el Caribe mexicano. Hola, Cool Hero. Y para no perder la tradición y seguir con aquello de que en este programa cuentan malos chistes y en vista de que el interno 761 al parecer ya quedó libre y no cuenta más chistes, aquí les mando uno que a mi parecer es bueno. A ver, venga. Durante una clase de civismo, la profesora pregunta a sus alumnos: a ver, Miguelín, si fueras a cortejar una niña de buena familia, muy educada, estás con ella y de pronto tienes necesidad de ir al baño, ¿qué le dirías? Yo, maestra, le diría, dame chance, voy a echar una miadita y regreso. Ay, no, Miguel, eso sería muy grosero y maleducado de tu parte, replica la maestra. A ver tú, Juan Adolfo, ¿qué le dirías? Bueno, pues yo me tomaría la entrepierna y le diría, mira, tengo una necesidad, ahí te ves y enseguida me esperas, ¿eh? No, eso es muy pentufinaco, no puedes andar de una manera educada, protocolar, estamos en la clase de civismo. Y tú, Juan Francisco, ¿cómo le dirías? Ay, no sabes, me está por estallar la vejiga, enseguida vengo, chava. No, eso queda mal, ay, por Dios, no hay un chamaco aquí que responda correctamente. Tú, Pepito, ¿serías capaz de usar tu escaso intelecto, hacer a un lado tus costumbres de carretonero y tratar de ser decente, al menos por una vez, e intentar mostrarnos, tal vez, que tengas buenos modales? Por supuesto, dilecta maestra, me esforzaré solo para halagarla a usted. Yo le diría a la dama en cuestión, al tiempo que le beso el dorso de la mano, querida mía, te pido me excuses un momento. Debo ausentarme, pues voy a darle un apretón de manos a un muy íntimo y querido amigo al que espero poder presentarte más tarde. Muy educado. Muy educado. Sé que sí. O sea, no hay chiste acá. Yo una creo mamada. Que es para la embajada. Es lo podemos llevar a Cool Hero para que cuente que este sí. Chiste del cual nadie se reirá, pero el embajador la pasará chido. Gracias, Cool Hero. Ahí te ves. ¿Qué hay, desintegrados? Les mando mi queja del Hermosillo y lo que sigue no lo puede escuchar la madre de la Pam porque me corre de su casa. Quítenle las orejas a la madre de la Pam. Sí, por favor, quítenle. A ver, señora, que se le está quemando el mole. Sí. Hay que remover eso, que ya hay olor. Por favor, retírese en este momento. El programa termina aquí para usted. Sí, sí. Muchas gracias por haberlo escuchado. A partir de este momento comenzamos con el programa llamado La Incidencia de la Cultura Oriental en Occidente, en la voz de Choi y Chang. Muy buenos días, Chong. Muy buenos días, Changa. Que tengan un... Changa. Muy buenos días a todas las changas que están escuchando en estos momentos. Muy buenos días. Toda la costa del Pacífico y del Atlántico. Tenemos aquí un mensaje que ha llegado y es una queja de un oyente, que... Muy buenos días, oyente. Que tiene que ver mucho con la cultura oriental. Dice, en el programa 908 salió un tatuador que se quejaba de la gente que no tiene originalidad para rayarse, y estoy de acuerdo, y por un momento casi me sentí ofendido por el tatuador, porque tengo un dragón tamaño mediano en la espalda del lado izquierdo, y pues lo pedí sencillo. No. No, realmente no sabemos en estos momentos en qué te vas a encubrir. Tatú no se pide sencillo, como dice Choi, efectivamente. Tatú complicado o nada, o a Chihuahua un baile, ¿no? Me pasé 2 años y medio, aquí viene la historia, verdaderamente oriental. Me pasé 2 años y medio estudiando los secretos del Kung Fu con un maestro bastante peculiar, el cual me partió el alma con ejercicios por lo más dolorosos, haciendo cosas que destruyeron mi cuerpo por más de un año, y en ese mismo año no aprendí a pelear una chingada. Pero después de eso empezó el verdadero Kung Fu. Bueno, Choi es experto en Kung Fu y sabe de estas cuestiones, ¿no? Me enseñó cosas como poder destruir el cuerpo humano tan fácilmente. Choi, ¿usted está de acuerdo con la destrucción del cuerpo humano? Lo hemos visto de gira por varios lugares. Rompiendo, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con destrucción del cuerpo humano con té floripondo. Pero póngale que vamos a utilizar un ejemplo. Sé que con 3 de sus dedos usted nada más puede quebrar una madera de 8 pulgadas. Es así, chong. Perfecto, vamos a hacer la prueba aquí ante las cámaras de la televisión. Hay madera de 3 pulgadas. Hay maderas de 8 pulgadas, dijo Choi. No sé, bueno, no sea milagro, no se raje Choi, ¿eh? Aquí tengan fuerte la madera, por favor. Le pido a las secretarias, a Yang Yi, a Glin A y a Fei Yong, que por favor sostengan duramente esta madera, porque Yong se va a concentrar. Yo con estos 3 dedos voy a partir la madera. Dedo índice, dedo pulgar y dedo anular. ¡Samurai Sanbaion! Hemos visto la concentración de fuerza nada más que en 3 dedos. Son los 3 puntos que el Kung Fu denomina el golpe de la muerte. Señoras y señores, aquí seguimos con la queja entonces de nuestro oyente. Que yo le enseñé a Uma Thurman. Sí, esa es la técnica del dragón, Choi. Esa es la técnica del dragón. Perfecto, dice, yo tengo la técnica del dragón. ¿Y tú qué sabes, hijo? Creo... Yo soy japonés. Creo que ninguno sabe soy la técnica. Soy oriental, pero viví mucho tiempo en La Habana. Todos los que tienen los tatuajes estos de dragones, creo que no conocen la técnica del dragón. Creo que ninguno. Y si después de todo esto creen que mi tatuaje no sirve, pues les parto el culo. Porque puede partir un culo usted con los 3 dedos, Choi. ¿Cómo partirlo con uno? Bueno, con el gordo. Tenemos un culo aquí. ¿Hay algún culo por aquí? No disponemos de culo para partir. Pero bueno, está habría bien. Que tener un culo, ¿no? Siempre habría que tener un culo para hacer este tipo de pruebas. Sí, tío, sí, sí, está sí. Choi aquí con nosotros. Y bueno, dice: siendo todo por el momento, me despido. Sigo entrenando para hacerme un tigre del otro lado. Al luego del dragón viene el tigre, Choi. Perfecto, el golpe del tigre nos lo va a enseñar en otro programa. Otro momento. En otro momento. Alguien de la calle firma esto y ya está, ¿no? Declarado. Te ves en otro momento, amigo. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola a todos los desintegrados, feliz programa 908, dicen el 909. Ah, perfecto. Urban Tech de Bogotá, Locombia. Ah, hola, Urban Tech. Desde la capital colombiana llega Urban Tech para decirles: bueno, no llegué a la fiesta de los 900 porque el diccionario de construcción y régimen que les iba a regalar pesaba mucho, más que la señorita diccionario en persona. Pero he recordado varios eventos curiosos en mi vida. El más reciente de ellos involucra a la mantis. La mantis religiosa. Sí, sí. Que no la hemos tenido. ¿Qué pasó con la mantis, Urban Tech? Se ofendió. Debe estar rezando. Puede ser. Dice, resulta que ella es una de las organizadoras de un congreso internacional. Está organizando congreso. Con razón, claro. Yo pensaba que estaba echando la hueva. Si tú organizas soy la mantis. Congresos internacionales, no tienes tiempo de mamadas. Dice, un congreso internacional de especialistas en estudios de la colonia. Dada la edad promedio de los especialistas, ajá, usted imagina un estudioso de la colonia. ¿De qué colonia? De la colonia, de la época de la colonia americana, de la época de la llegada de los españoles y la... No de la colonia perfumada. No de esa. Dada la edad promedio de los especialistas, tantos años como programas llevan ustedes, habíamos estado bromeando sobre la posibilidad de que alguno de ellos murieran durante el congreso. Es probable, sí. Sí, aquí tengo la lista. Hay que tomar todas las precauciones. ¿Sabes? 90, 98, 75, 76. Ah, mira este que joven, 69. 114. ¡Ah, la mierda! Este debe saber, ¿no? Y esa era la lista de los convocados al Congreso Internacional de Especialistas en Estudio de la Colonia. Y estaban bromeando justamente los organizadores sobre la posibilidad de que uno muriera, ¿no?, mientras se generaba el congreso. Pues bien, nuestra risa se tornó en asombro y luego en risa otra vez cuando nos enteramos de que uno de ellos sí se suicidó. Changos. Dice, como si esto no fuera suficientemente extraño. ¿Por qué se suicidó? El suicida era hawaiano y uno de los más jóvenes, 34 años. Hey, wey. Dice, y murió con su conferencia en la mano y su reloj en la otra. Aquí hay gato encerrado. Sí, sí, sí, sí. Aquí hay una mafia de los congresos internacionales. David sabía algo que los demás no sabían. Es verdad, claro, es como un secreto de la época de la colonia, sí, que sí, lo tenían bien guardado y directamente lo ejecutaron. Aparte, morir con la conferencia en la mano, a lo mejor la estaba corrigiendo y no le gustó. Ah, yo antes de hacer este bochorno, 34 años, qué cabrón. Y su reloj en la otra, se ve que se estaba tomando el tiempo de cuando le llevaba. Por si le decían, nada más 15 minutos. Ay, me no lleva. Puedo hacerlo más rápido. Claro, 15 minutos, 18 segundos, 32 centésimas. Yo traté de hablar más rápido, pero no puedo. Yo la conferencia la puedo hacer en más o menos tiempo. Muchas gracias por su atención. Esto es lo que para mí ha sido el estudio más relevante de los últimos tiempos de la época de la colonia. Y se suicidó. Claro, sí. Sí. Fue como en El Nombre de la Rosa, un colonialista hawaiano se suicida en Bogotá. Qué extraños del mundo, dice Urban Tech en Bogotá, Colombia. Más locombia que nunca, ¿verdad? El hombre de Hawái. ¡Guay, Honolulu! ¡Ahí vamos por tus olas! Simón de Guadalajara, México. Hola, Simón. Quiero quejarme también de los pinches servicios bancarios como el amigo que se quejó antes. Que no mamen, tienen uno su dinero que cree estar seguro en el banco y de pronto sale de tu estado de cuenta un cargo con el pinche concepto que ni ellos mismos te lo pueden explicar. Ah, claro, te aparece menos 38, menos 152, menos mantenimiento de cuenta, mantenimiento por los y luego iniciales. Batet, claro. Turuluz, Arden, Gladap, Chiblet. ¿Qué es esto? Pero está clarísimo. Está clarísimo. Son las iniciales que le corresponden al depósito durante los últimos años, reo devaluado por el índice general de la disposición de gobernación. Y esto es lo que le queda de su cuenta. Cabrones, dicen, y ellos te lo pueden. Dice, realizas una investigación y a más tardar en 15 días ya te tienen una respuesta. Pero los culeros llevan ya más de 6 meses sin respuesta. Por favor, quisiera ver si es posible que le enviaran chinga a su madre a Banamex, dice de México, por su ineficiencia. Gracias de antemano y un saludo para todos en la María Tijuana. Simón de Guadalajara, México, esto será un placer. ¡Banamex! ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Perrito Fernández también es de Guadalajara, Jalisco, México. Y dice, hola canijos, espero que se encuentren bien y que la nave siga orbitando por mucho tiempo más. Les voy a contar un suceso bizarro. Estaba en una tienda de autoservicio buscando un juego de mesa para mi sobrina. El juego era muy popular porque lo anunciaban en una novela infantil, por lo que era fácil encontrarlo. Claro, ¿sí? Que sí. Cuando le pregunté a una de las señoritas que atienden por el juego, ella me dijo, ya no tenemos. Ah, ya no tienen, claro, es muy pedido la novela infantil, todas las Pocale, niñas claro, aquí sí. Le dicen, papi cómprame, si no, tío cómprame, van, se lo compran, lógicamente. Y entonces él le preguntó si iba a llegar después, es decir, claro, van sí, a recibir sí. más de estos juegos, porque mi sobrina. Y ella, la vendedora, le respondió, posiblemente sí, pero probablemente no. Yo me quedé con cara de mierda. Confusión. Dice, pensando, ¿esta vieja está pendeja o qué? No me dijo si llegaría o no. Posiblemente sí, pero probablemente no. Me la quedé viendo con una cara de, ¿qué pendeja estás? Y preferí irme a otra tienda. Saludos. Espero que estén bien. Besos para la muda. Bueno, posiblemente sí, sí, sí. Probablemente no, no. Bajo ningún punto de vista. Susi de Julia Capru dice, hola mis amigos. Bueno, quiero que me conozcan como Susi. Ajá. Está bien. Oye, se ve que ya la conocíamos como otra cosa. Pero bueno, pasaremos a conocer. Sí, como Susi. Sí, sí. Porque ese es mi nombre. Bueno, quiero contarles que el otro día me caí en pleno ejercicio de roche. Mis compañeros se mataban de la risa y yo de roche, no lo saben, dice, me lastimé, hasta tuve que ir al hospital, no lo saben, dice, cómo se siente estar sentado y sin mover las piernas, no puedo caminar, qué lástima. Señor Lagartija, quiero que le digan algo a estos patanes, porque siempre escuchan la radio, y díganle que no se burlen de mí, es que estás para burlar. Sí, que sí. O sea, Susi y Jessica, estás de ejercicios, te caes como una mamona, quedas desparramada en el piso, te llevan al hospital, te entablillan no, las piernas, imposible. Quedaste imposibilitada. Yo me burlaría, ¿verdad? Sí, yo también. Sí. ¡Roberto! ¡Ah, hola, Roberto! Dice, hola, amigos, soy Roberto. Sí, sí, te hemos reconocido. Si yo me llamaría Roberto, también diría cada vez que entro a algún lugar, soy Roberto. Porque suena como potente eso, sí. ¿No? Dice, bueno, ¿se acuerdan? Sí, Roberto, como sí, sí, olvidar sí. a Roberto. De Tierra del Fuego, el amigo de Tierra del Fuego. Sí que sí. Cagado de frío, está ahí Roberto, bien al sur en la República Argentina, sale y manda saludos, abrazos y esas cosas que mandan los Robertos. Por aquí tenemos a Eminem Fan, que hace una larga disyuntiva sobre cosas extensas y estas cosas. Dice, estoy cansado de tantos idiotas sueltos, pero este no es Eminem Fan, sino es APA. ¡Grande APA! El Big APA, que está ahí en New York City. Dice, estoy cansado de tantos idiotas. ¿Cómo estás, cabrón? Dice, habría que hacer un videojuego donde uno les dispara y los mata. Claro, y llevas a la contabilidad ahí. 10 idiotas, 20 idiotas. ¡Oh! Sí, que sí. Tengo récord de idiotas. El jefe de la banda, con la cara de Bush, dice, bueno, no me quiero ir del tema. Para todos aquellos, les dedico una canción antigua peruana que dice, en la quebrada de Calchaquí, el cóndor pasa, pero nadie lo vio. En la quebrada de Calchaquí, el cóndor pasó, pero nadie lo vio. Saludos y ahí nos vemos, los quiero. Así que sí, chao, dice Big APA, con sus canciones, ¿no? Sí que sí. Esa es la quebrada de Calchaquí. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante. Unas más. Hola, maleante. En programas pasados se quejaba Narcolina, que en realidad es Narcodina. Sí. Dice de una vez que su amigo le tocaba y que es un maricón de mierda. Dice, maleante, se cansó. Dice, hago mención a esto, pues tú te pusiste a su disposición y él lo único que hizo fue tocarte y no hacer nada al final. Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho Palomita Orny o La Batanjera? ¿Habrían actuado igual que tú? ¿O será que Orny, dice, le hubiera madreado por haberla dejado caliente? En fin, yo me imagino que sí. Sí, sí. Le hubiera despertado de apretarse en el culo. Igualmente, Palomita Forti está pasando por un momento así con su novio. Y no vemos que ella tome una actitud agresiva para con él, no, sino casi contemplativa, decir, ¿cuándo esto va a empezar a funcionar como en aquellas locos meses que recién nos conocimos? Hay que cambiar las pilas, Palomita. Sí. ¿Sabes dónde le van, no? Bueno, perfecto, Palomita. En fin, muchos besos, dice, muchas veces Dios le da pan a los chimuelos, dice, saludos al maleante. Claro, si me pasara a mí, dice el maleante. Que al maleante no hace falta ni acariciarlo. No, no, o ya sea, está. Ya lo miras y dices, ah, me estás mirando, pues estás caliente, ay, ven conmigo, ven conmigo. En algunos países este clip no se podía emitir más que en horario nocturno por su alta carga erótica. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Yo, me reporte el de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen el chido y ahí se ve, camarada. Díganme aquí. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. La función de este programa primitivo fue desde un comienzo conocer a alguien de Pasto. Sí. A partir de que nosotros nos enteramos de que hay un sitio que se llama Pasto en Colombia, dijimos donde las casas son de pasto, los animalillos de pasto, la gente es de pasto y todo es de pasto. Queremos conocer ese lugar, queremos que alguien dé fe de que existe y hasta que no llegue un pastuso aquí a la nave, seguiremos haciendo el programa. Por lo tanto, hoy es el último programa porque ha llegado un pastuso, cabrones. ¡Ja, efectivamente, hola loco, soy Gustavo Herrero desde Pasto, es decir, Gustavo es bienvenido. De Pasto, sí, que sí. De Nariño, Colombia. Él es de Pasto Seco. Y que... Cuidado porque puedes levantar combustión. Sí, de un yuyo. No, de Nariño, más efectivamente. Ah, perfecto. Dice, y quiero felicitarlos por el programa tan loco que tienen. Dice, ojalá hubiera uno así en Pasto. Claro, pero sería en caso de que el pasto se desintegre, por ejemplo, lo cual es en épocas de cosecha. Les mando un tablazo a Marcela Benavides. Escúchame, güey, cuéntanos cosas de Pasto. Sí que sí. ¿Cómo se dicen los pastusos? Por ejemplo, dicen, ve a cortar el pasto. Claro, no. Claro, no. Sí. Oh, me lancé de espalda sobre el pasto a ver la luna. No. Debe ser complicada la comunicación cuando el pasto está en medio entre los pastusos, sí, ¿verdad? Que sí. Y cuando se encuentran dos pastusos, oh, tú eres de Pasto, pero güey, que me miras. Y esas cosas, ¿no? Bueno, un saludo para toda la gente de Pasto. Sí que sí. Más específicamente a Gustavo Guerrero, que si no es el primer pastuso que ha llegado aquí a la nave, anda por ahí cerca. El Topollillo es de Juliaca, Perú. Hola, Topollillo. Quiero quejarme de la gente que no se percata, no se da cuenta de uno de los componentes fundamentales del programa en caso de que el mundo se desintegre. Me refiero a Campanita, esta cuyo poder es dar el tiempo a los integrantes de la nave, cuidando de que el programa no termine antes o después del tiempo establecido por el programa. Dice, ¿se imaginan? Si esta no existiera, el programa sería un caos total. El programa estaría siendo transmitido por una, dos o tres horas, provocando que el pirata, el señor Lartija y demás integrantes trabajen de una manera esclavizada. Dice, llevándonos a la fatiga del dolor provocado por el cansancio del mico hasta no poder controlar la nave, la cual se estrellaría contra la tierra. ¡Oh, qué caos! Yo defiendo a Campanita, diosa del tiempo, por eso. Bueno, bueno. Nosotros preferimos a Cronos, sí, ¿no? Sí, a pesar bueno, de su perverso pasado, de haberse devorado a sus hijos y esas cosas. Pero Campanita es molesta, cabrón, ¿eh? Sí que sí. Hay veces que estamos como que la llama de la inspiración ha llegado a la nave y llega la mamalona con ay, esas cosas. Bueno. El Hiper Mario de Margarita, Argentina, y hola, Hiper Mario. Desintegrados cósmicos, se comunica el Hiper Mario. Os tengo una pregunta que os dejo, no, os dejará anonadado. ¿Cuál es la pregunta? Carajo, significa, para sacar el fuego oculto en el fondo del alma de la piedra, hay que usar el poder íntimo de nuestro espíritu consumado en su ley. No sé qué es, dice. Se me hace que es una mamada. Bueno, usen esto para rellenar el programa. Chau, nos vemos. Acuérdense de Margarita. Está cerca de Calchaquí, de donde está la FM, sí, Calchaquí. Sí. Un abrazo para la gente de FM Calchaquí y un abrazo para la gente de Margarita. Claro que casualmente sí. No se comunica nadie de Calchaquí, se comunican de Margarita, que lo escuchan gracias a Calchaquí. Esto es así, las ondas de los megahertz y esas cosas. Es porque las margaritas están como pequeñas. Sí. Cuando las margaritas crezcan, van a estar deshojando margaritas y no van a comunicarse más. Perfecto, ahora lo comprendo. Y ahora comprendo también por qué Hiper Mario es el único también que se. Sí, que sí. Hola, soy Andrés de Bogotá. ¿Qué nombre rolo por excelencia es Andrés? Andrés. Colombiano en general. Si tú eres colombiano y no te llamas Andrés, es porque tu madre en ese momento dijo, no, ya le pusimos al otro Andrés. Claro. Es un hermano que se llama Andrés. Dice, bueno, ¿por qué es que los punqueteros de la vieja guardia odian a los de la nueva guardia del punk rock? No, Andrés no es tan así tampoco. Lo que pasa es que hay muchos punk rockers que se han transformado en una especie de... Bueno, el ejemplo está en el baterista de Blink 182. El baterista de Blink 182 es... Lo que pasa es que hoy es muy difícil también encontrar y ver qué es realmente música y qué no es un producto. Han etiquetado de punk rock algunas cosas que suenan como punk rock. Sí que sí. Pero que no son fieles a algunas prerrogativas del punk rock. Por eso tú dirás, los de la vieja guardia. En la vieja guardia del punk rock había mucho... Mamón también. Sí que sí. Pero bueno, no trascendieron demasiado porque lógicamente algunos pasaron a la historia y otros no. Algunos vendrán con decir, bueno, pero hay grupos de punk rock como los Clash, por ejemplo, que han firmado para multinacionales y sus discos fueron conocidos. Sí, bueno, güey. Y también hay grupos de punk que vienen a ser de la nueva guardia que a lo mejor ni los conoces porque están haciendo sus jigs por ahí, por lugares donde habita el punk rock, ¿eh? Pero bueno, tiene mucho que ver con esto de la estética punk rocker. Oye, hasta Pink prácticamente parece una sí que sí. Una punk rocker, ¿eh? Bueno, hola cabrones, se escribe su fiel oyente el Merconector de Juliaca. Bueno, no sé exactamente si es algo bizarro lo que ocurrió el fin de semana en Cusco. Resulta que el grupo Libido es un grupo muy conocido en el Perú y en otras partes también, ¿no? Son peruanos, sí, ellos sí. Dice que dicho paso es la mejor banda rock del Perú, mil veces mejor que muchos de los grupos mamones que salen por MTV. Dice, y si no lo escucharon aún están a tiempo, cabrones. Bueno, la banda hizo una presentación gratuita en la Plaza de Armas. En realidad fue por la historia de firmar un video, ¿no? Ajá. Entonces se presentaron en la Plaza de Armas del Cusco con cerca de 40.000 personas que presentaron el show y todo eso. Lo más bizarro fue que los curas de mierda, hay unos curas de mierda. Ah, mire. Que son, tú dices, qué olor hay que esto. Son los curas de mierda. Son una congregación. Están los dominicanos, los franciscanos y estos que no los había visto, pero bueno, ahí están. Estos curas de mierda dicen, no quisieron que la imagen de la catedral fuera lúcida, dice. No se les ocurrió peor idea que conseguir una tela enorme con la que taparon la mayor parte de la fachada del templo, dice. Lo que más se caga es que hace unos años dejaron a la puta de Gloria Estefan grabar un video en el Cusco en los lugares que quiso. ¿Tú sabes la lana que pone Gloria Estefan? No me compares Gloria Estefan. Claro. Gloria Estefan llega con maquilladora, con guardias de seguridad, con... Es otra cosa. Con la Miami Sound Machine o lo que queda de ella. Y entonces la dejan en todas partes. No, no se puede comparar. Es políticamente correcta Gloria Estefan. Sí. Es una cubana de Miami, es anticastrista y es feliz. Sí. No, es incomparable, sí. Está perfecta para la iglesia. Claro, gracias a su video, dicen el Cusco, lo hizo en los lugares que quiso. Por favor, un chingue su madre, estos curitas gringos de mierda que se creen los dueños del Perú. Y bueno, que no serán los dueños del Perú, pero son los dueños de la iglesia. Sí que sí. Por lo tanto, no la miren, dicen, nosotros no metemos a orar y esas cosas. Bueno, Andrea es de Morelia, México. Hola, Andrea. Y dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me tronaría todas las espinillas de la espalda, las cuales desde hace muchos años les traigo ganas, dice Andrea. Debe ser esa gente molesta que se hace tronar los huesos. Sí que sí. Y tú estás hablando con ellas y se escucha crack, crack. Déjate las manos, niña, te va a hacer mal. No, porque crack, crack, crack. Es casi como una cuestión nerviosa. Y en determinado momento a Andrea le gustaría hacer así. que le suenen así como en fila, como si tú tocaras un piano al mejor estilo Jerry Lee Lewis, ¿no? De izquierda a derecha, todas las espinillas de la columna vertebral. Andrea, nos gustaría estar en el momento que eso pase. Sí que sí. Debe tronar, ¿verdad? Aquí está Víctor del Cusco, Perú, dice... Hola, Víctor. Primero jodería a mi jefe un día antes de que el mundo se desintegre, a mi profe de lenguaje, porque está bien mamón, dice, y luego iría a gritarle a la pinche flaca que terminé con ella y que nunca la quise, y chingaría un gil chileno, cabrón, que por favor, mándenle un saludo a mi primo de Juliaca, bueno, Carlos, y hágase viajar a bajar de las nubes. Bueno, Víctor, por favor, mejora la performance, porque sí, gracias, es realmente Víctor. Patético, y en momentos como este agradecemos la llegada de Campanita, sí, sí, sí, realmente. Sí, sí. ¿Qué ondas? Bueno, Eminem Fam, te tenemos para otra, El Pelado Báez es de Villa Ocampo, en Santa Fe, República Argentina. Y si un día antes de que el mundo se desintegre, me insertaría pelos, tomaría un Viagra y me tumbaría a mi compañero de trabajo, que es gay, y que de sobrenombre le decimos Tierno. Bueno, quiero contarles además que soy gringo, pelado y un poco viejo. 42 pirulos, dice, y esto me tiene preocupado. ¿Cuál de todas las situaciones? Porque a mí me preocuparían todas. Sí. Bueno, a él parece que también. Dice, ya que no rindo muy bien sexualmente ni deportivamente, necesito que me den un consejo y recordarme alguna receta. Los espero, bye. Y esto ha sido un verdadero placer. Su amigo el Pelado Báez desde Villa Ocampo, Santa Fe. Deja de pensar en eso. Sí, deja de humillarte en público también, claro, Pelado Báez. Sí. Sabemos si lo has escrito tú o tus compañeros de trabajo, que no te quieren demasiado. Sí. Dice, no rindo sexualmente, no rindo deportivamente, no rindo un carajo, soy pelado, gringo. Claro, es una mierda. Un poco bien. Sí, qué asco, quítate de aquí, pelado, por favor. Hola, cabrones, se escribe el Jaeger de Pachuca Hidalgo. Ah, hola, Jaeger. Un día de despedidas. El Jaeger dice... ¿También se va? Sí, quizás ya no podré escucharles a diario. ¿A dónde va, Jaeger? No, es que se fue del trabajo. Dice, no podré escucharles a diario porque hasta ahora, después de 200 programas, los cuales lo había hecho todos los días, renuncié a mi trabajo y ahora no sé a dónde voy a ir. Bueno, no sé, para mejor. ¿Sí? Ya llegarán otras computadoras con conexión. Pues no sé por qué voy camino realmente a ningún lugar, o aparte de que voy a perder todos los programas porque los tenía en la computadora del trabajo. Ah, y los voy a seguir escuchando. Lleva otra computadora. Voy a seguir escuchando desde el ciber, pero no creo que sea diario. Sale, cabrón. Si hay que... La computadora es del que más tiene cosas, sí, dentro. O sea, en los trabajos, si a ti te echan, te expulsan o decides buscar otro trabajo, tú dices, mire, a ver, cantidad de archivos. Este, cabrón. Es todo mío, sí. Claro, es como el alma de un cuerpo. Te pertenece, ha firmado un pacto contigo. ¿Qué onda, par de locos? Les escribe nuevamente el Nick. Me estoy comunicando de León, Guanajuato. ¡Ah, estamos perdiendo contacto! Dice México, el motivo de este mensaje es felicitarlos, pero también quiero comentarles, si mis cálculos no fallan, el 6 de enero del 2006 estarán transmitiendo el programa número 1000. Eso falta muchísimo. Claro, el 6 de enero, el Día de Reyes. ¡Oh! Que se va todo el carajo. Dejen sus zapatitos, porque aquí sí. Tengo que estar presente en la nave María Tijuana para celebrar juntos con ustedes. Bueno, un saludo para Zagreb Sol, dice que también es de León, Guanajuato, y también les comento que ese nombre tan raro, Zagreb Sol, para entender el significado, leanlo al revés, es decir, los vergas. Saludos a todos de la tripulación y nos vemos, dice atentamente el Nick, un mundo desintegrado, adicto. Un abrazo para ti, amigo. También para Angie María, el señor Lagartiga, yo le pregunto en estos momentos, mientras me miro al jefe, al Pilox, a otra gente, a Ginam de Costa Rica, a nuestros amigos, le pregunto a usted cómo ve la Tierra. La veo ignorándonos. Ignorándonos, cabrón. Ocupada en otros asuntos. ¿Qué asuntos? Dándonos la espalda. ¿Qué? Creyéndonos ignorantes. Dale. Y saboteando nuestro futuro. ¡Ay, carajo! ¡Tomemos el poder! Sí, amigos, tomemos el poder, sobre todo el poder que está en nosotros, y a veces nosotros mismos renunciamos a él. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, por reporte, se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. La de los 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Benizas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Set. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Beat Radio. Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En Canal 71, VHF. Con el cura festero probándose ropa. Muy bien, ¿eh? El vestuario. Las faldas también tienen... Todo. De la moda no incomoda. El top queda un poco ajustado, cura, me parece. Aparte tienes que tirar esos pelos. Sí, no queda horrible, no. Señor, nada más que ahora nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Alguien más poderoso que nosotros, Nick Mutante. ¡Ja! ¡Grande Nick Mutante! Nada más y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.